el primer acercamiento del metal en castellano es B8. Sí. Y permitan decirle que, por lo menos para mí, para mucha gente, el primer acercamiento del metal en castellano es Barón Rojo, justamente. Sí. Creo que B8 edita Luchando por el Metal en el 83. Barón Rojo ya tenía 3 discos editados para esa época. Uh-huh. Y mucha gente que creció escuchando heavy, la primera banda que escuchó en castellano es... justamente es Barón Rojo. Permitime le mando un saludo a Alfredo. Sí, que debe estar temblando con este tema. Además, es una de las bandas más populares, creo que si no, la más popular de metal en español. Sí, sí. No hay dudas. Bueno, por eso decía en castellano. Una banda que para el segundo disco se va a los estudios de Ian Gillan en Londres. Y me parece que no llegó a trascender todo el mercado angloparlante porque no cantaban en inglés. Tienen un disco en inglés. Sí, pero... En inglés, español, haciendo metal en inglés, sí, medio raro, ¿no? Medio raro. Así que no medio... quiero guardarlo, perdón, porque ustedes me están atacando bastante. Medio como excusa, 10 años tiene el bicho Reactor y es la primera vez que suena Barón Rojo. ¿La primera vez? ¿Es la primera vez? No sé, ¿seguro? Sí, seguro. ¿Vos trajiste Barón Rojo alguna vez? ¿Vos, Astilla? Pensé que había traído. ¿Y qué es la Barón Rojo ahora? Sigue girando. ¿Sí? Sí, es... ¿Cuántos hermanos de Castro? Es una banda que editó más de 15 discos. Cada 2 o 3 años vienen también a Buenos Aires. Y es de esas... El mercado español tiene eso que... las bandas sacan sus discos y tienen fácil 15 o 20 ciudades para tocar. Entonces es como que se van autoabasteciendo. Y Barón Rojo también lo que le suma es todo el mercado latinoamericano, porque le va muy bien en Ecuador, en Bolivia. O sea, en Bolivia me tocan para 4.000, 5.000 personas. Sí, Barón Rojo, si querés saber qué anda, hay un documental en YouTube, pone la película de Barón Rojo y te das un padrino. Larga vida al Barón, un saludo y, Alfredo. Y lo y acordaste, el Barón Alfredo lo podemos mencionar, sí, ¿no? El Barón Alfredo. Arroba Barón Alfredo. Arroba Barón Alfredo, sí. ¿Y allá lo recordaste, Barón Rojo? Sí, justamente fui a comprar un disco que yo tengo los cassettes. Por mi viejo, de los 3 primeros discos de Barón Rojo. Habíamos hablado con Astilla, me encomendó un vinilo, no se conseguían los vinilos, y sí me compré un par de cositas, me compré esto para el bicho Glam, que no voy a decir, se los vuelvo a mostrar para que vean las caripelas de estos muchachos. ¿Eh? Ah, terrible. Miren, ¿sangre azul, vos decís? Sangre azul. Voy a buscarlo después. Y un poco como excusa para... Quería una excusa para pasar a Barón Rojo. No, Sangre Azul, me lo recomendaron hace 10 años, me lo encontré ahora. Ah. Un amigo glamoroso que me decía, vos pibe, tenés que escuchar esto. Y conseguí el disco de Sangre Azul. ¿Por qué la conexión con Argentina de Barón Rojo? Bueno, estando allá, un día puse la radio y sonaron 2 canciones. No, pará, la conexión argentina con Barón Rojo. Lo que, todo lo que contó antes. Sí, traje Barón Rojo por todo lo que dije antes. Bueno, que hacen covers de bandas argentinas. Sí, el 8, por ejemplo. Y además... son míticos las obras de Barón Rojo, sí. Soporte B8 y los primeros shows de bandas internacionales. Creo que habrá sido Barón Rojo, Van Halen, las primeras shows de bandas pesadas, sí, pero estamos hablando de primeros 80. Y lo que va a sonar ahora pegadito, 2 artistas a los que le hemos hecho nota en el bicho reactor, acá a mi derecha, el señor Hernán Luciano Manso. Primero Loquillo, sí, o el Loco. Genio Loquillo. Que un artista que si bien ha estado en Buenos Aires no es muy conocido acá, pero en España, vuelvo a repetir, es furor esto de hacer giras por 25 o 30 ciudades y tocar para 10.000 o 15.000 personas. Este año editó un disco que se llama El Creyente, que como hace Loquillo cada 9 o 10 años edita un disco en vivo. Este disco es un CD doble con DVD y tiene un montón de canciones. Y va a sonar una canción de Loquillo de este disco en vivo, que lo acompaña Ariel Roth, de Los Rodríguez. Y Loquillo está girando por España, creo que hizo alrededor de 40 y pico de shows este año, después se va a México, no creo que venga a Buenos Aires. Un grande Loquillo. Y sí recuerdo esa foto de Hernán Manso, después la vamos a compartir, debe medir 2 metros más o menos. Sí, no, sí, pero es muy alto. Hace un par de años dejó su banda, que eran Los Trogloditas, y sale de gira... justamente Loquillo en solitario. Y pegado a eso, Bunbury está de gira presentando Palo Santo. Sí, que estuvo acá. Claro. Y le hicimos una entrevista. En el Luna Park. Y... discaso de Bunbury. Y se tomó un respiro para hacer un par de fechas en México. Y lo va a estar acompañando Andrés Calamaro. O sea, la gira es Bunbury-Calamaro. Sí. No van a ser nada más que eso, o sea, no tienen planeado venir ni a Buenos Aires o hacer Argentina como acá, Bumburi, Calamaro. Claro. Pues subió Calamaro a hacer dos canciones. Pero me imagino que después de estas giras, de estas fechitas que están compartiendo en México, algo van a hacer. Y un poco como excusa de eso, editaron un simple que se apuesta por el rock and roll, el tema popularizado por Héroes del Silencio, pero que es de... Dos hermanos, no me acuerdo los nombres. De Mauricio Aznar. Ahí está. Y justamente esta versión que tiene a Calamaro y a Bumburi cantando. Y me dio una excusa, dos ex Rodríguez, Ariel Rota acompañando a Loquillo y Calamaro acompañando a Enrique Bumburi. Así que lo que va a sonar primero es Rock and Roll Star, de Loquillo, de su disco El Creyente en vivo, junto con Ariel Roth. Y pegado a eso, apuesta por el rock and roll, Bumburi y Calamaro en El Bicho Rector. El bicho reactor. Si quieres que te diga qué hay que hacer, te diré que apuestes por mi derrota. Quítate la ropa si está bien, no dejes nada por hacer. Si has venido a comprarme, lárgate. Si vas a venir contigo, agárrate. Larguémonos, chicas, hacia el mar. No hay amanecer en esta ciudad. Y no sé si nací para correr, pero quizá sí que nací para apostar. No sé que ya nada va a ocurrir, estoy contra las cuerdas y no veo una forma de salir, pero voy a apostar fuerte mientras pueda. Para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Vamos entrando al final de este bicho reactor, todos juntos. Quiero decir algo, Foo Fighters saca nuevo disco. En realidad el viernes empieza a darse el documental, viste la película en HBO que hizo Dave Grohl con Foo Fighters, la grabación del disco Los Ocho Estudios, y por eso van a tocar todos los días esta semana el programa de David Letterman en Estados Unidos y tocan. Hoy se subió el video de War Pigs junto a un invitado. Me pareció un papelón Foo Fighters. No lo digo animosamente, yo escuché, me pareció que le quedó muy chica la canción. solo el batero que, la, que estuvo a la altura, me pareció malo. Me sorprendió, ¿eh? ¿Hicieron toda la versión de World Pix? Porque había leído que hicieron... No, hicieron una versión... Fue una versión reducida. Sí, fue reducida. Pero más allá de eso, ¿viste el arreglo, el lead de ese juego de guitarra que hacen en la intro? Sí. El... Una cosa así. Lo que hace el guitarrista parece de un nene de mamá, ¿entendés? Le falta suciedad, le falta oscuridad, ¿viste cómo decís? Pero toca también Pat Smear. Sí, también toca, pero no hace otros arreglos. No sé, ese arreglo lo hace el otro violero. Dave Grohl entra a cantar mal, digamos. A mí lo que me rompe los huevos es que está instalada la cultura de que lo que hace él está todo bien. Está permitido, por lo menos. Yo no lo estoy guardando, digo, me pareció muy... Que no estuvo, que le quedó grande la canción. Lo quiero ver, me lo guardé. Fíjate para verlo porque... Me separé para verlo. Me llamó la atención, yo lo vi con expectativa, digamos. Pero bueno. Pero vi el adelanto del documental. El documental es muy interesante, me parece. Y sí. Algo tiene, yo siempre lo que pienso, algo tiene tipo, pues, para mí, composición, sí, pero ahí lo tú promociona, pero algo, carisma. No, tenés. Algo más tiene. No hay duda, pero bueno, quería comentar eso. Bueno, la foto que lo veo en los shows muestra, mirá, ahí está en un show de Soundgarden, el carajo me puedo. Claro, exactamente. Sale una foto cuando compro pucho, también maquiojo. Bueno, vamos a cerrar el bicho reactor, nosotros nos encontramos el martes que viene. Nos vamos con Curiosity Kills de James Addiction, del último disco de estudio. Hasta el martes que viene. Para entradas de Gatupecu y todo eso y de contactarse con nosotros, el bicho reactor radio@gmail.com. Hasta el martes que viene. Chau.